Cerca de 330 alumnos de la Universidad Complutense de Madrid continúan en total desconocimiento de las fechas de inicio y el plan de estudios de este nuevo curso ante las circunstancias excepcionales del COVID-19. Se trata del grupo de segundo año de la carrera de enfermería, quienes recibieron por primera vez noticias oficiales del centro el día 20 de septiembre y la última información hasta hoy fue dada el día 30 del mismo mes. En ese periodo de tiempo, los comunicados han sido muy dispares, pues han reajustado otros cursos las fechas de reincorporación a la docencia, pero continúan dejando muchas dudas y desconcierto a los alumnos de segundo. El único dato claro ha sido la suspensión temporal de las fundamentales prácticas planificadas para esta primera evaluación, alegando a la universidad disponer de un denominado plan de contingencia en el ámbito de la formación sanitaria que deberá ser aprobado por la Consejería de Sanidad. Por tanto, estudiantes sin poder practicar solo reciben parcial información de un miembro del decanato planteando la alternativa de adelantar ciertos contenidos, pero nada seguro. A 13 de octubre, los alumnos permanecen a la espera de conocer si será posible cursar segundo de enfermería.